Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar, de entrar lleno al programa de esta mañana. Este día estaremos hablando acerca de la invocación universal. Como ya te habíamos dicho, en el programa de hoy hablaremos acerca de la redacción de aquella invocación de la nueva era, donde se muestra el pensamiento de cada uno de ellos, su creencia, y todo, ¿para qué? Para confundir a los cristianos. Y no, y como te repito, no me refiero solamente a la iglesia adventista, sino a todos los cristianos, aquellos que quieren seguir a Jesús, a todos aquellos que han decidido entregar su vida a Cristo, no importando el testigo, el mormón, el de la iglesia católica, que son desde pequeños y que realmente aman a Dios, en fin, testigos de Jehová, pentecosteses, en fin, mis amigos, todos ellos que realmente buscan de corazón adorar a Dios y entregarse a Él. Todos no estamos exentos de caer en aquel gran engaño que la nueva era ha establecido a través de este mensaje. Y claro, no te lo va a dejar, digamos, no te lo va a enseñar así nada más, porque seguramente te vas a retractar y lo vas a hacer a un lado. Lo primero que hace es llevarte al asunto de la naturaleza, sobre todo a nosotros como adventistas del séptimo día que creemos en esto, en el asunto de la curación a través de la medicina natural. Entonces lo que hacen es hacer estas pequeñas empresas que se dedican a esto, al asunto de curarte a través de la naturaleza, productos naturales, en fin. Entonces, todos ellos, como ya habíamos mencionado en el programa anterior, todos ellos primero te dan el producto, te hacen que lo pruebes, permiten que tú te compongas, estés feliz y tranquilo, y entonces te dan el producto para que lo vendes y atraes a otras terceras personas, y mientras atraes a las terceras personas, te enseñan sus prácticas para que tú lo lleves a cabo, y entonces te dediques a vender su producto aprendiendo de ellos. Te ponen su música instrumental, que por cierto supuestamente es para relajarte, entre otras cosas que tú debes de aprender. Al final, cuando ya estás bien adentrado en las enseñanzas de ellos y también de la música, te mandan la invocación universal. En ningún momento de todo este trámite te dicen que forman parte del movimiento de la nueva era. Claro, no te lo van a decir, porque si no vas a salir corriendo de este lugar, y más si enseñan. Eso te lo van a decir cuando ya estés completamente adentrado en sus engaños, en su forma de pensar de ellos mismos. Por eso nunca te dicen que formar parte del movimiento de la nueva era. Lo que sí es que al final, de ya cuando estás adentrado con las enseñanzas, la música y todo lo que ellos practican, entonces, mi amigo, te envían la invocación universal para que te la aprendas, la medites y la uses antes de cada venta, o antes de levantarte, o en un momento propicio para que lo trabajes. Y claro, no te van a dar cualquier invocación. La gran invocación tiene un contexto cristiano combinado con las creencias del movimiento de la nueva era. ¿Cuál es esta gran invocación universal que se dice alrededor del mundo a través de todas las empresas de naturismo que se encuentran no solamente en México o en América Latina, sino también en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África? Todos ellos conocen muy bien esta llamada invocación universal y lo practican. Lo más extraño de todo esto, lo practican y muchos lo creen y hasta adoran a estas palabras. ¿Cuál es esta? Bueno, te vamos a leer a continuación las 2, 4, 6 estrofas de esta invocación universal y después analizaremos entonces lo que significa toda esta invocación. Pongamos atención. La gran invocación universal dice así: desde el centro de luz, dentro de la mente de Dios, que un rayo de luz ilumine las mentes de los hombres, que la luz descienda sobre la tierra. Segunda estrofa: desde el centro del amor, dentro del corazón de Dios, que un rayo de amor penetre los corazones de los hombres, que Cristo vuelva a la tierra. Estrofa número 3. Permite que salgan los señores de la liberación, deja que salga el jinete del secreto lugar y venga a salvar. Ven, oh poderoso único. Número 4. Permíteme que la luz y el amor y el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene. Estrofa número 5. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, deja que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres hacia el propósito que los maestros conocen y sirven. Y estrofa número 6. Desde el centro al cual nosotros llamamos la raza de los hombres, permite que el plan de amor y la luz se realice y que la puerta donde mora la maldad sea sellada. Estas, mis amigos, y una última parte dice, que la luz y el amor y el poder restauren el plan sobre la tierra. Ahora sí, mis amigos, estas son las 6 estrofas mencionadas en esta gran invocación que alrededor del mundo se practica y se lee. Pues debemos de entender entonces que esta doctrina de la nueva era, y analizándola a la luz de la revelación divina contenida en la palabra de Dios, mis amigos, es posible discernir lo escondido que hay tras semejante frases esotéricas que nosotros vemos aquí. Tal vez ahorita que lo escuchaste, dije, sí, es algo normal, están pidiendo que Jesús venga y haga otra cosa. Pero debemos de darnos cuenta, mis amigos, que también todo esto consulta expresiones que tú no te habías, que no percibes, que no te das cuenta. Cuando lo lees de una sola vez, cuando lo practicas, pero si lo analizas te darás cuenta del contexto real de estas palabras. Expresiones que en un diccionario que tiene la nueva era, si lo comparas con las santas escrituras, se descubre lo que realmente expresa. Y cuando tú lo escuchas y lo lees y lo comparas junto con la palabra de Dios, te darás cuenta que es una gran blasfemia esta gran invocación. En primer lugar, para el autor o los autores de esta gran invocación, el Dios a quien se menciona aquí no es el Dios personal, el creador omnipotente y todopoderoso presentado en la palabra de Dios, en la Biblia. Lo que se menciona en la gran invocación es el Dios panteísta impersonal de la nueva era, la fuerza, o como a veces se le conoce, el número 11, universal, que se impregna en todo el cosmos según la creencia de la nueva era. Si tú comparas lo que dice esta dichosa gran invocación junto con un diccionario de la nueva era, te darás cuenta del significado de cada una de estas palabras. Por eso descubramos que ese Dios no es el creador que tú y yo creemos, el que presenta la Biblia. Es un Dios panteísta que no tiene que es una fuerza nada más, y eso es todo. Al mencionar en estas frases el centro donde la voluntad de Dios es conocida, los proselitistas de la era de Acuario se refieren al reino invisible y místico donde los demonios y el supuesto Cristo acuarino de la nueva era viven, mis amigos, mis hermanos. Allí es donde ellos viven y están invocando a estos demonios y al mismo Cristo que pronto vendrá según la creencia de la nueva era. Es decir, donde la voluntad del enemigo de Dios es conocida. Para lo que los que son católicos lo confunden y lo dicen como el supuesto infierno que ellos manejan. Bueno, ese es el lugar donde ellos están pidiendo que vengan esos demonios y el supuesto Cristo acuarino que vendrá. Otra de las cosas que vemos en medio de esta gran invocación es la luz. Tras repetida en esta invocación, no es ningún modo de referencia a lo que Jesús dijo en Juan 9:5 cuando dice, yo soy la luz. Juan 9:5 así lo dice, pero tampoco es un deseo de ser iluminados por aquel que es la vida y la luz para los hombres según Juan capítulo 1 versículo 4:9. Nada de esto es lo que se menciona en este lugar, aunque nosotros podemos decir como cristianos, es que estoy mencionando la luz y la luz es Cristo, a lo mejor está hablando de él. Si tú tomas el diccionario de la nueva era y vas y buscas el significado de la luz según en los párrafos de la gran invocación, significa lo siguiente, es una oración invocada en la que emana un círculo ocultista. Por eso, los de la nueva era reconocen y aceptan como líder a quien creen. A Lucifer, el portador de la luz, el que fue echado del cielo a esta tierra. Por eso creen que él es la única esperanza de salvación para el mundo, según ellos, porque por eso se llama Lucifer, supuestamente. Tú y yo sabemos quién es verdaderamente él, y de alguna manera, mi amigo, es una oración para él, y sin darse cuenta lo invocan millones de personas alrededor del mundo, aún los mismos cristianos y los mismos adventistas que pertenecen a cualquier tipo de empresa dedicada al naturismo, a los productos de naturismo. Claro, como te repito, no se dan cuenta la primera, sino después, y te aseguro que muchos no, después de que lo repiten, no se dan cuenta, si no es que no lo analizan, si no lo ven, piensan que están adorando a Dios. Y en realidad es una invocación al enemigo de Dios. Si tú te vas al diccionario de la nueva era, claro, ellos no te lo van a decir, el día que lo leas probablemente, y si lo estás escuchando y lo meditas y lo y tú lo has invocado, mi amigo, mi hermano, seguramente te vas a espantar porque no sabías que eso era el verdadero significado según la nueva era. Pero déjame decirte que otra de las frases o párrafos que vemos en la gran invocación es el amor. El amor allí se refiere no a un acto de voluntad o compasión de una persona, ni mucho menos al amor que Dios dio. Porque recordemos que Dios es amor, así lo menciona 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. Ellos, cuando dicen amor, es una energía cósmica, impersonal, emanada de ese mismo supuesto Dios energético que unifica todo y a su vez es parte esencial de todo cuanto existe en este planeta. Esa es la creencia que no podemos negar acerca de ellos. No es el amor mismo que tú y yo conocemos para los que creen en la nueva era, cuando escriben este texto, cuando hacen este tipo de invocaciones, cuando dedican música para esto, cuando hacen el instrumental que supuestamente música angelical o música de paz y tranquilidad para que tú estés tranquilo, lo hacen pensando en esta energía de supuestamente Dios, que supuestamente es amor de esa misma energía, mas no el amor de Dios que tú y yo conocemos. Allí es donde ellos invocan antes de hacer cualquier música de la nueva era, cualquier instrumento. Como te habíamos dicho ya anteriormente, la música actual está invadida de la nueva era bajo tonalidades que tú desconoces. Y repito, no porque los cantantes sepan lo que están haciendo, sino porque los que editan los audios a través de las disqueras lo hacen así para controlar la mente de los humanos y de alguna manera hagan lo que ellos quieren. Y lo más es que antes de empezar a hacer esto y hacen esta gran invocación adorando al enemigo de Dios cada vez que producen un disco del mundo. Así que ten mucho cuidado, mi querido amigo, cuando practiques algo de esto, porque seguramente los que lo hacen, tú tal vez lo haces de buena gana, escuchas la música que te gusta, haces otro tipo de cosas, pero en realidad no sabes qué hay detrás de la producción de ese disco, la forma en que lo llevaron a cabo y las invocaciones que hacen para el enemigo con tal de poder tener muchas ventas. Ten muy en cuenta esto y ojalá te ayude antes de que hagas o practiques cosas del mundo, porque seguramente no te va a servir de nada, mi amigo. Al contrario, sin querer, pues estás participando de las cosas que los que siguen al enemigo de Dios están haciendo solo para ganar mucho dinero. Algo que nos debemos de dar cuenta también, amigos, es que de ninguna manera esto se refiere al amor de Dios que es brindado diariamente por nuestro Creador y que nos ofrece misericordiosamente por la Deidad o a través de los tres, que es el Espíritu Santo, Jesucristo y nuestro Dios, y sobre todo que fue manifestado en aquella expresión que hizo en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos tener la vida eterna y fuésemos salvos. Otra de las frases, mis amigos, que podemos encontrar dentro de esta gran invocación es la de los maestros. Los maestros invocados en este texto son los líderes del ocultismo que dan la revelación de la nueva era mediante la comunicación con los espíritus, con aquellos que supuestamente están muertos, pero que andan deambulando en el mundo. Entonces, existe cierto número de maestros que se contactan con esos espíritus y los atraen a sus hogares para que se contacten con los que están vivos. Todos ellos están imbuidos de poder, de dirección, de los señores de la liberación, como leíste o como escuchaste en la gran invocación que hace un momento te leímos. Los señores, mis amigos, los señores de la liberación no son sino más ni menos que los demonios y las fuerzas demoníacas que esperan actuar sobre la tierra, aconsejando y visitando mediante sesiones de canalización, contactos con supuestos extraterrestres, sesiones de meditación trascendental, relaciones con médiums o gurúes, etcétera, un montón de cosas. Todos ellos que se dedican a este tipo de cosas, de meditación, de gurúes, de meditación trascendental, de los contactos con los extraterrestres y las sesiones que supuestamente te canalizan a una energía positiva, hacen esto que es la gran invocación. Y como te venimos diciendo, la gran invocación tiene muchas partes referidas a Lucifer, al enemigo de Dios, y solamente lo hacen para ganar más dinero. En algunas empresas, que es raro en América Latina o en el continente americano, más se practica en Asia la gran invocación universal. Antes de comenzar cada programa, antes de hacer cualquier cosa, hacen esta gran invocación. Empresas que se dedican a este tipo de ventas. Por ejemplo, las empresas como Samsung, las empresas como Toshiba, empresas que son directamente asiáticas y las que se dedican al asunto de crear automóviles. Se cree que la gran mayoría de estas empresas usan la gran invocación antes de comenzar su trabajo para poder tener actividad. La mayoría de ellos desconocen el verdadero significado de la creación de esta gran invocación, que si en realidad supieran de dónde viene, tristemente no lo llevarían a cabo ni lo harían, porque ellos piensan que lo hacen siguiendo a un Jesús, a un Cristo bíblico, a alguien que viene en la Biblia, pero en realidad, mi amigo, no. Es una adoración directamente a las fuerzas demoníacas y al enemigo de Dios. Sin duda que esto es algo que nosotros debemos de comprender, que sucede cada vez que tú escuchas una música mundana. Vemos alguna película, alguna serie que tiene connotaciones espirituales malignas, como aquellos de los zombies o aquellos que contienen algunos monstruos, asesinatos, matanzas, muerte, violencia, seguramente primero hicieron la gran invocación o alguno de ellos, en fin, es parte fundamental de la vida diaria de Hollywood y algunas otras grandes empresas que se dedican a este tipo de cosas, sobre todo los que hacen estas situaciones, como ya te habíamos mencionado, de las meditaciones trascendentales, los mediums, en fin, todos estos tipos de cosas. Por eso, mi querido amigo, la gran invocación universal es en realidad un llamado deliberado a los agentes espirituales del mal, tratando de obtener su ayuda para poder vender más, ganar mucho dinero y convertirse en grandes poderosos de la humanidad. Pero lo hacen utilizando un vocabulario común para todas las creencias religiosas, para que tú creas en que estás haciendo bien porque estás adorando a tu mismo Dios, de modo que para ellos sea algo familiar y hasta aceptable para todos. Este propósito, mi amigo, lo manifiesta uno de los líderes de la nueva era. Déjame decirte que un líder de la nueva era llamada, un líder de Inglaterra de la nueva era llamado George Trevelyan afirma que este texto de la gran invocación expresa verdades comunes a todas las grandes religiones y ahora está siendo usado alrededor del mundo por gente de muchas creencias y credos diversos, aún aquellos que se dicen cristianos, sobre todo los adventistas del séptimo día que piensan que están haciendo algo bueno, aquellos que trabajan para empresas dedicadas a este tipo de servicios y que necesitan hacer la oración de esta invocación universal para que entonces se enfoquen bien y trabajen y vendan como parte fundamental de la empresa sin darse cuenta para qué es. es una oración que enfoca al llamado del hombre supuestamente para ayudar desde otras esferas, pero invocado por las diferentes religiones alrededor del mundo. Es imposible, mi querido amigo, dejar de percibir el significado real de lo que reciben los cristianos, o nosotros como cristianos, de lo que nosotros recibimos a través de este tipo de cosas, mi amigo. Por eso es imposible ignorar el papel significado de la nueva era. Dentro de todos estos acontecimientos, a lo largo de este programa, te hemos estado recordando cómo está inmiscuido y metido en el gran problema que nosotros tenemos, cuando ellos proclaman con claridad cada mes más audible sus verdaderas enseñanzas, sus supuestos sucesos finales, donde con certeza parecen ellos invocar a algo urgente, a pedir algo que ellos necesitan, el poder del cumplimiento que menciona Apocalipsis 16, capítulo 16, versículos 13 y 14, donde es una forma directa y palpable de adoración al enemigo de Dios. Y nosotros como cristianos también participamos de ellos, bien dice la palabra de Dios, que aún a los escogidos serán engañados sin darse cuenta, participarán del final de los tiempos, harán lo que el enemigo quiere sin darse cuenta. Por eso, cuando nosotros descubrimos todos estos papeles del enemigo, la forma en que nos envuelven, la forma que usa artimañas para que tú y yo caigamos, mi querido amigo, debemos de entrar de lleno a aceptar la palabra de Dios y no dejarnos llevar por estas malas ideas y malas enseñanzas. Es bueno recordar entonces que se nos advierte, mi amigo, con claridad que en la actualidad de esas esferas, estas listas y este montón de cosas que vemos, nos espera más que el permiso divino para sembrar desolación en todas partes. Esto es lo que dice la palabra de Dios: habrá desolación en todas partes al final de los tiempos. En el libro El conflicto de los siglos, página 672, Elena de Huay dice eso precisamente, dice así: que no esperan más que el permiso divino para sembrar desolación en todas partes. Esto es lo que nos espera al final de los tiempos, y depende de ti y de mí si participamos sin querer o queriendo en estas artimañas del enemigo, usándonos a los mismos cristianos que vamos todos los sábados a la iglesia, participamos de todo, predicamos el evangelio y entre semana en nuestro trabajo andamos invocando al enemigo de Dios con sus esferas malignas sin darnos cuenta. Por eso, mi amigo, piensa bien lo que haces, analiza tu trabajo, tu actividad, y ojalá que esto te ayude a poderte consagrar más a Cristo Jesús. Vamos a escuchar este canto titulado Sonríe, a cargo de Sara Capeles. Cada vez que te ríes, Dios se ríe. Es como un lenguaje universal. Amar la vida a pesar de todo no te cuesta nada, pero te da mucho más. Sonríe, que Jesús te ama, ama, que Jesús sonríe, que te dio la vida para verte sonreír. Sonríe, que Jesús te ama, ama, que Jesús sonríe. Un Dios y sueño, y tu risa, un paso en la felicidad. Ah, ah. Cuando ríes, tu rostro se ilumina, llenas de alegría el corazón. Sonrisa, a pesar de todo, no te cuesta nada, pero te da mucho más. Sonríe, que Jesús te ama, ama, que Jesús sonríe, Él te dio la vida para verte sonreír. Sonríe, que Jesús Jesús sonríe, es un Dios risueño, y en tu risa un paso en la felicidad. Sonríe, que Jesús te ama, ama, que Jesús sonríe, Él te dio la vida para verte sonreír. Sonríe, que Jesús te ama, ama, que Jesús sonríe, es un Dios risueño, y tu risa un paso en la felicidad. Un paso en la felicidad. Un paso en la felicidad. Bueno, ahora sí, regresando al programa, como te habíamos mencionado, ya estamos hablando acerca de estas grandes cosas que el enemigo hace para distraer aún a los que somos cristianos, en los que seguimos a Dios. Otra, comentando acerca de lo que dice esta gran invocación, una de las cosas que menciona allí, porque dices, bueno, es que habla muchas cosas de Dios, ¿cómo puedo pensar que me están engañando? Bueno, déjame decirte, porque dices, ahí se escucha, ahí menciona a el Cristo. Claro, mi amigo, ahí menciona a un Cristo supuesto. ¿Quién es ese Cristo? El Cristo que menciona esta gran invocación está aludiendo no a nuestro Señor Jesucristo de la Biblia. Es el que describen allí, es apenas el llamado espíritu de el Cristo universal, el Cristo acuarino, al cual, según los apóstoles de la nueva era, porque déjame decirte que la nueva era también tiene apóstoles, según ellos, ha morado en los líderes de diferentes grandes religiones. Incluyen a Buda, a Mahoma, al mismo Jesús de la Biblia y otros que para ellos son gurúes, todos ellos. De ningún modo en esta oración, mis amigos, se expresa a la esperanza milenaria de los fieles de ver a su Señor y Salvador Jesucristo volviendo en gloria. Los de la nueva era solo están expresando la manifestación del gran engaño final que se materialice lo más pronto posible. Según ellos, es la suplantación que tendrá el Cristo que bajará a la tierra. Aquel Cristo que vendrá a sanar, ¿quién es? Es el falso Cristo que mencionan las profecías bíblicas. El mismo Lucifer que se hará pasar por Cristo, haciendo creer a los hombres que Jesús ha vuelto. La diferencia es que él bajará a la tierra, sanará a la gente, unirá a todos los pueblos. Y entonces, al sanar gente, unir al pueblo y a todas las naciones en un solo pueblo, entonces vendrá el fin y vendrá el verdadero Cristo. El que ellos adoran y se menciona en este en gran invocación es el anticristo, mi querido amigo, mencionado en la palabra de Dios. Otra cosa que se menciona es el jinete, mal llamado único poderoso, e invocado a salir del lugar secreto, trayendo supuesta salvación. ¿No es el jinete apocalíptico llamado por el mismo Juan, el discípulo amado, que dice que es fiel y verdadero, que pelea y juzga con justicia? Así lo dice Apocalipsis 19:11. ¿No es el Verbo de Dios y Rey de Reyes y Señor de Señores mencionado en este mismo capítulo de Apocalipsis, versículos 13 y 16? El jinete de la gran invocación de la nueva era no es otro que el mismo enemigo de Dios, Lucifer, invitado a salir de su lugar para hacer en la tierra cuanto a él le plazca. Del mismo modo, el que viene con luz, amor y poder y muerte a cumplir su propósito es el mismo enemigo de Dios que despliega sus actividades de pretendido amor, iluminación, y que supuestamente él viene como aquel ser que ha posicionado a través de los grandes gurúes del mundo, como ya te mencionamos, Mahoma, Buda, nuestro Señor Jesucristo y también hasta la Madre Teresa de Calcuta y aún a los papas de la Iglesia Católica, que supuestamente su energía de este supuesto Cristo acuarino, que no es más que Lucifer, iluminan con poder el propósito de unir a todos los pueblos y que viene a este mundo. Como cristianos, mis amigos, sabemos hace ya mucho que el espiritismo hace aparecer a Lucifer como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un supuesto sistema religioso nuevo, más elevado, pero que al mismo tiempo termina destruyendo a la humanidad. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta? ¿No nos percatamos de que esto así es, mi amigo, mi hermano? Cuando aquellos de la nueva era que niegan a Cristo terminan asesinándose porque no le encuentran un sentido a la vida en este mundo lleno de maldad. Nuestro único sentido es ser cristianos, amar a Cristo, seguir sus pasos, y seguramente, mi querido amigo, serás feliz un poco en lo que viene Cristo para podernos llevar con Él y ser felices por toda la eternidad. Pero no sigamos estos principios y malos ideales del enemigo de Dios. Cuando tú te percatas de este verdadero significado, que esta invocación extraña que está diseñada en otras cosas para promover la meditación trascendental, no uno o tú o yo ponderamos, nos damos cuenta de las palabras de uno de los discípulos mencionados de la nueva era, llamado Maharishi Mahesh Yogi, quien él declaró lo siguiente: la misión total de la meditación trascendental es conquistar al enemigo, al demonio del cristianismo que siempre está diseminándose. Supuestamente, según este discípulo de la nueva era, Maharishi Mahesh Yogi, dijo que supuestamente nosotros invocamos a un demonio, a un mundo, algo que como cristianos siempre seguimos. Entonces la meditación que ellos hacen es eliminar y quitar a ese supuesto demonio que nosotros invocamos, según las creencias de este hombre seguidor de la nueva era. En la parte final, o casi en la parte final de esta gran invocación, se menciona algo de como el plan. El plan mencionado no es el plan de salvación divino establecido por la deidad para la redención de la raza humana, sino el plan urdido por el enemigo de Dios para regir al mundo y el universo, que pretende que el hombre y los demás seres creados lo adoren a él mismo. Aquí, mi amigo, resulta beneficioso recordar que la palabra de Dios nos presenta con claridad no solo el comienzo de la carrera pecaminosa de Lucifer al iniciar su trayectoria como enemigo de Dios, pretendiendo ocupar el trono de nuestro Creador, así mencionado en Isaías 14, del 12 al 14. El registro bíblico también, mis hermanos, nos menciona cómo este enemigo de Dios exigió atrevidamente nada menos que al mismo Creador encarnado que lo adorase. Le pidió a nuestro Señor Jesucristo que se inclinara a Él. Y Jesús era el Hijo verdadero de Dios. ¿Cómo se atrevía a hacer Él, siendo una creación, pedirle a nuestro Creador que hiciera esto? Inconcebible, mis amigos. Ya lo menciona Mateo 4 del 8 al 10 esta parte. Lucas 4 del 6 al 8 también menciona cómo el enemigo de Dios le dice que se adore postrado a él. Pero sobre todo, mis amigos, es importante tener muy presente que la profecía bíblica nos señala que uno de los acontecimientos finales consistirá en la adoración universal masiva que se le dará a Lucifer en la persona de la bestia curada de su herida mortal. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 3 al 4, así lo menciona y dice que esa herida mortal es adorada por todos aquellos cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Bien mencionado este libro de la vida del Cordero en Apocalipsis 13, versículo 8. Debemos de darnos cuenta que este es el cumplimiento de esta profecía mencionado que sucederá al final de los tiempos en el libro del Apocalipsis. Según Juan, el discípulo amado, que también es el profeta de Patmos, esta adoración formará parte, mis amigos, de una nueva era de poder y una actividad del este mismo poder político-religioso que, bajo el disfraz del cristianismo, transforma la verdad y persigue a la Iglesia de Cristo. Esta es el sistema de la Iglesia Católica Romana, unida con este anticristo, aceptando, en otras palabras, en los últimos días, el Papa que esté al frente de la Iglesia Católica Romana, aceptará a este anticristo que bajará del cielo a sanar a la humanidad y a unir a todos los pueblos y a unir a todas las religiones en una sola. Entonces provocará y aceptará que todo cristiano adore a este anticristo que baje de los cielos. Por eso, mis amigos, debemos estar preparados para cuando esto suceda. El deseo que se menciona ahí mismo también en la gran invocación, que dice que el deseo de que la puerta sea sellada, así se menciona en la gran invocación, significa que está encerrando de todo o en todo el modo de la maldad que mora allí. No es sino la expresión, mis amigos, de la nueva era que anhela que su plan prospere, extinguiendo todo vestigio de Dios y de su verdad alrededor del mundo, así como también eliminando a aquellos que conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios es así, mi querido amigo, como la nueva era está metiendo sus artimañas y destruyendo a la humanidad a través de esta gran invocación, de esta gran petición, que todos aquellos que siguen estos principios e ideales de la supuesta nueva era caen para cumplir los últimos minutos de este mundo en la tierra, mencionada en Apocalipsis, acerca de que se le adorará al enemigo de Dios todos. Y ellos quieren destruir y distinguir. ¿Cómo? Bueno, como ya te mencionamos, según ellos, pasando de la era de Piscis a la era de Acuario, se terminará y se destruirá todo vestigio y pensamiento de Dios, para empezar con un pensamiento de una nueva era de Acuario, que será la inteligencia humana. Un principio de la inteligencia humana, eliminando la creencia de Cristo Jesús, quitándolo de lado y pensar solamente en la supuesta energía positiva que nos da una inteligencia humana y que no necesita de Dios. Creencia mostrada en esta gran invocación. En programas anteriores, mi amigo, te habíamos dicho que no solo es la gran invocación, hay dos cosas que van a provocar el cambio de una era, por eso decíamos el final de la era de Piscis para comenzar la era de Acuario. Allí, al final de esto, sucederán dos cosas, la gran invocación y el plan de la nueva era. ¿Cuál es ese plan de la nueva era? Bueno, mi querido amigo, en el asunto de la gran invocación lo dejamos aquí, y aquí vamos a dejarlo ya dejándote bien en claro cuál es esa idea que tiene la gran invocación, y entonces mañana estaremos hablando de el gran plan de la nueva era, prácticamente dando el final de lo que es del engaño de la nueva era, de la era de Piscis pasando a la era de Acuario, que sucederá entre, estamos en esa época, del año 2000 al 2022. En esta época sucederá todo este cambio, la adoración a través de la gran invocación y también el gran plan de la nueva era. Te invito a que medites en todas estas palabras, que ojalá te ayuden en tu vida espiritual, y que medites también en cuán engañado estás sin darte cuenta y metido en las artimañas del enemigo. Escuchemos el canto que se titula Cristo, nombre glorioso, y en medio de él estaremos haciendo esta oración final. Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Cristo, nombre glorioso, precioso, Salvador, ayúdanos, Señor, a poder estar firmes, porque el enemigo ha usado un montón de herramientas para distraer aún a los escogidos, aquellos que queremos pertenecer a tu Grey, a trabajar para ti, Señor. Sin duda que hemos estado siendo engañados. El enemigo ha buscado la forma y en muchas maneras ha tenido éxito. Pero no queremos que así suceda. Por favor, Padre, ven a morar en nuestro corazón, cambia nuestra vida, nuestro corazón, nuestra entrega hacia ti, y que cada mañana nos entreguemos a ti, Señor. Aleja al enemigo de nuestro lado y que tú, Señor, mores en esta mañana, en todo el día, con nosotros. No nos dejes, oh Padre, acompáñanos. Cuida a cada uno de nuestros oyentes en vivo, protégeles y dales tu amor y misericordia, al igual que aquellos que escuchan las grabaciones a través de este programa. Acompáñanos, guíanos con tu Santo Espíritu y hágase siempre tu voluntad. Te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Mi Redentor, Cristo. Por hoy hemos llegado al final. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana.